Proyecto TOT. Píldoras formativas CryptoRed. Píldora número 36. ¿Qué es el código base 64? Códigos para todos los gustos. El código más conocido y usado actualmente es el denominado ASCII extendido de 256 caracteres, con el que codificamos un conjunto de letras, números y símbolos mediante cadenas de 8 bits, en tanto 2 elevado a 8 es igual a 256. Así, por ejemplo, el espacio en blanco se codifica con el valor decimal 32, la letra A mayúscula es el valor decimal 65, la letra Z minúscula es el valor decimal 122 y la ñ tiene el valor decimal 241. No obstante, en realidad el código ASCII original tenía solo 7 bits y el octavo bit se usaba como paridad para el control de errores. Por lo tanto, era capaz de representar tan solo 2 elevado a 7, es decir, 128 caracteres, siendo 95 de ellos imprimibles, los que se encuentran entre los valores 32 a 126. Pero con solo 7 bits no se podían representar caracteres como la letra A con acento, la letra Ñ, el signo de apertura de la interrogación y otros símbolos. Por tanto, en la norma ISO/IEC 8859-1-1998, más conocida como ASCII extendido y publicada inicialmente en 1987, ese octavo bit se usa para codificar otros 128 caracteres más y así llegar a los 256 elementos que hoy conocemos. En aquellos años esto lo hacía incompatible con equipos informáticos que solo aceptaban caracteres imprimibles. La solución fue un código intermedio de 6 bits con todos sus elementos imprimibles. Estos 6 bits permiten codificar hasta 2 elevado a 6 igual a 64 caracteres y de ahí el nombre base 64 o radix 64. Dichos caracteres son las 26 letras mayúsculas del inglés, las 26 minúsculas, los 10 dígitos, el carácter más y el carácter barra. El carácter igual tendrá un uso especial. En las siguientes escenas veremos cómo se convierte ASCII en base 64 y cómo se recupera desde este último el ASCII original. Convirtiendo un texto ASCII en base 64. Como base 64 es un código de 6 bits, vamos leyendo el binario de un ASCII de 8 bits en bloques de 6 bits, asignando a cada nuevo bloque un elemento del código base 64, operación que se repite hasta el último octeto del archivo o documento inicial. Puede suceder entonces que la cantidad de bits del mensaje sea congruente con 6 o no. Si se da este último caso de no congruencia, se incluirá un relleno que viene representado por uno o dos caracteres igual. En el siguiente ejemplo se muestra cómo se codificarían los mensajes sonríe, sonreír y sonreído de 6, 7 y 8 caracteres respectivamente. El primer texto sonríe tiene 6 caracteres ASCII y por lo tanto un total de 6 por 8 igual 48 bits, cantidad que si se divide por 6 nos da exactamente 8 caracteres base 64. El segundo texto, sonreír, tiene 7 caracteres y por tanto 7 por 8 igual 56 bits. Al dividir 56 entre 6 se obtienen 9 caracteres base 64, porque 9 por 6 igual 54 bits y los dos últimos bits que quedan sueltos se rellenan con 4 ceros, de manera que formen un nuevo bloque de 6 bits. Esto se indica al final de la codificación añadiendo dos signos igual, uno por cada par de ceros añadidos. Por último, para el mensaje sonreído de 8 caracteres, tenemos 8 por 8 igual 64 bits, con lo cual podemos formar 10 caracteres base 64, porque 10 por 6 igual 60 bits, y los 4 bits que quedan sueltos al final se rellenan ahora con 2 ceros, es decir, un signo igual. Recuperando ASCII desde base 64. Para decodificar un texto base 64 a ASCII extendido, simplemente se representa cada carácter base 64 en su valor binario, agrupando ahora de 8 en 8 bits y asignando a cada bloque el código ASCII correspondiente. En el siguiente ejemplo se decodifica un texto base 64 siguiendo lo indicado. Que en ASCII este mensaje es: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzan Astillero. Observa que no hay punto final en el párrafo. ¿Podríamos usar el código base 64 para cifrar? No, nunca. Se trata solamente de una codificación y no una cifra. No existe clave alguna. ¿Sabías que los archivos adjuntos que recibes en tu correo se transmiten en este formato? Madrid, enero de 2016, con el patrocinio de Talentum Startups.